Bueno, tenemos el gusto de recibir a esta hora a Martín, que es integrante de Narcóticos Anónimos, que están de aniversario en estas próximas horas. Buen día, Martín. Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirnos y buen día para ustedes y la audiencia. Bueno, nosotros tenemos aquí en la radio un contacto especial con la gente de Alcohólicos Anónimos de hace muchos años, tienen un programa. Pero me acuerdo que una vez hablamos también con Narcóticos Anónimos y queríamos, aprovechando este aniversario que se viene, conocer cómo están ustedes ahora, qué niveles tienen de organización, la convocatoria. Sabemos que siempre ayuda para la audiencia. Bueno, muchas gracias por el espacio primero. Y les paso a contar un poco más o menos cómo funcionamos, ¿no? Ahí va, muy bien. Les cuento, Narcóticos Anónimos es una organización internacional impulsada por sus miembros para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. No se cobran honorarios ni cuota de membresía. El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de consumir. Los miembros se recuperan de la adicción gracias a la aplicación de principios contenidos en un programa de 12 pasos. El mismo surge del programa de Alcohólicos Anónimos, creado a finales de la década de 1940. Y nuestras primeras reuniones las celebramos en Los Ángeles, California, a principios de 1950. Nuestros grupos están presentes en más de 145 países, con unas 76.000 reuniones semanales y 37.000 reuniones en líneas por semana. Nuestra literatura está traducida en más de 50 idiomas. En Uruguay funcionamos desde el 27 de noviembre de 1990, contando en la actualidad con más de 75 grupos y 198 reuniones semanales presenciales distribuidas en diferentes ciudades del país. En alguna de ellas entregamos certificado de asistencia también. Mira. También contamos con 40 reuniones virtuales a las que pueden acceder simplemente siguiendo un enlace. Reuniones por Zoom, ¿no? Por plataforma Zoom. Y bueno, ahí tienen que entrar a la página de Narcóticos Anónimos, que es la siguiente: www.na.org.uy. ¿Está? Bien. ¿Y usted? Para ser miembro de Narcóticos Anónimos, el único requisito es tener el deseo de dejar de consumir drogas. Ese es el único requisito. Es un programa libre, gratuito y confidencial. O sea, dentro de las reuniones, el anonimato es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna autoridad. Dentro de las reuniones son solo adictos que quieren y tienen el deseo de dejar de consumir drogas. ¿Tá? No hay policías, no hay jueces, no hay ninguna autoridad. No hacemos seguimientos, o sea que no somos como claro, otros lugares, no tenemos nada que ver con otros lugares, y bueno, no hacemos seguimiento, entregamos certificado, como decía ahí. ¿Seguimiento, no decís, te referís a ver si está cumpliendo o no está cumpliendo esas cosas? Claro, muchas veces las autoridades envían a alguien a nuestras reuniones con el fin de que estén limpios, ¿no? Que no consuman drogas. Y a su vez nos llegan mensajes preguntando si podemos hacer un seguimiento de esa persona, y en realidad no hacemos eso porque somos todos miembros, ¿no? Somos todos adictos. Claro. Y esto funciona de ayuda mutua, ¿no? De un adicto que ayuda a otro. No tiene otro carácter, por eso no tenemos carácter profesional. Eso sí, podemos contratar trabajadores especializados, ¿no? Claro. Pero no tenemos un carácter profesional. Bueno, como les comentaba ahí, nuestra primera reunión fue el 27 de noviembre de 1990. Se celebró, la primera reunión fue en la iglesia de los padres dominicos, gracias al padre Lucas del Valle, la primera persona que confió en que los adictos podían recuperarse con el programa de Narcóticos Anónimos. Hoy funciona el grupo La Magia en la dirección Mario Casinoni, 1337, esquina Rodó. Los días que hay reunión ahí son los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los domingos. El único día que no hay reunión en ese lugar es el sábado, actualmente, ¿no? Luego de la pandemia, hay grupos que cerraron, grupos que abrieron, muchas reuniones por Zoom, como les compartí allí, ¿no? Claro. Martín, una pregunta. Ustedes tienen también un servicio como de emergencia, ¿no? Para eso que alguien un día en determinado momento, y capaz que son las 3 de la mañana o capaz que es un domingo, se puede llamar, se puede recurrir pidiendo ayuda. Sí, usted sabe que nosotros tenemos un teléfono de 24 horas de ayuda al adicto o a cualquier persona que desee conocer nuestro mensaje. Y el teléfono le paso ahí, que es el 2-901-3282. Y nuestro WhatsApp es el número 091-841-584. ¿Está? Perfecto. 091-841-584. Le quiero decir otra cosa también a ustedes y a la audiencia. Si ven algún sticker que diga problemas con drogas, narcóticos anónimos, allí hay unos códigos QR que cualquier persona que tenga un celular puede entrar, o sea, lee ese código y entra automáticamente en nuestra página, ¿no? www.na.org.uy, y allí lo va a direccionar a una reunión, o por lo menos le va a decir a qué hora hay una reunión, tanto presencial como virtual. Claro. Está casi todo el día cubierto, como decía allí anteriormente, y hoy por hoy contamos con reuniones en casi todo el país, presenciales, ¿no? Hay en la ciudad de Colonia, en Sacramento, en Paysandú, en Salto, también hay en Durazno, en Trinidad, en todo el este, en el norte, y bueno, y en la ciudad de Montevideo, Canelones, en Castillos, también alguien si va de vacaciones, hay una reunión en Cabo Polonio, no, al costado, en Punta del Diablo. Ajá. Quizás ustedes después nos pueden pasar un listado, no sé si hay alguna. Está en la página. En la página. Está en la página. Sí, claro, ahí está. Si ustedes entran en la página, está toda la información bien clara. Buenísimo. Para cualquier persona es muy fácil. ¿Y el número de la línea de ayuda? Porque yo veo otro número en la página. ¿El de la ayuda a las 24 horas? Repetinos. Es el 2-901-3282. Perfecto, sí, es el que está en la página. Bien. Perfecto. 2-901-3282. Muy bien. Muy bien. Martín, ¿qué le dirías a familiares de gente que está consumiendo drogas? ¿Qué te parece importante decirles como para ayudar a orientarse en una situación así? Y bueno, como les compartía antes, ¿no? Que este es un recurso válido para la sociedad, ¿no? Las reuniones de ayuda mutua, ¿no? De un adicto con otro adicto que se mantienen libres de drogas por 24 horas. Mm. Es un buen lugar para poder parar de consumir. Y bueno, y el único mensaje que Narcóticos Anónimos promete, o lo que promete, es que un adicto, cualquier adicto, o sea, persona, ¿no? Porque no tenemos género, puede perder el deseo de consumir drogas, parar de consumirlas y encontrar una nueva vida. Eso es lo que promete Narcóticos Anónimos. Claro. Como les compartía, ¿no? Claro. Importa qué drogas consumías, así. Para la persona que consume drogas, no importa qué drogas consumes o consumías, con quién te relacionabas, qué has hecho en el pasado, lo mucho o lo poco que tienes. Lo único que nos interesa saber es qué quieres hacer con tu problema y cómo podemos ayudarte. Claro, claro. No es el papel de Narcóticos Anónimos ponerse a juzgar, a revolver la conducta, el camino recorrido por la persona que llega ahí, sino ayudar para salir adelante, ¿no? Exactamente. Es un adicto que ayuda a otro. Por eso le digo que no hay seguimientos y nuestras reuniones son confidenciales. No hay ninguna autoridad. Si hay alguna persona que sea autoridad en su trabajo fuera de las reuniones, está en las reuniones en carácter de adicto. Muy muchas veces lo que pasa con la persona que consume es que no quiere pedir ayuda porque piensa que hay autoridades en algún lugar, ejemplo en nuestras reuniones, Y las puede haber, pero en carácter de adicto, no está como autoridad. O sea, no hay policía, no hay jueces, no hay fiscales. Eso es muy importante saberlo. Claro, claro. No sé cómo lo ves vos. Nosotros queremos aprovechar para preguntarte porque hay muchas, vos sabrás que estos años hubo muchas polémicas sobre eso, pero si lo que vos quieras decir sobre esto de la liberalización del consumo de marihuana, qué experiencia o qué cosas se cuentan o qué visión, si es que vos tenés una opinión al respecto que quieras dar. Bueno, mire, le cuento. Narcóticos Anónimos no entra en controversias externas, ¿no?, a sus actividades. Uh-huh. O sea que no tenemos una opinión ajena, ¿no?, a lo que nosotros hacemos en nuestras reuniones. Lo que sí, para Narcóticos Anónimos, la marihuana, el alcohol, las pastillas tomadas sin receta son drogas. Uh-huh. Pero no entramos en controversias externas. Claro. Con otras organizaciones, ¿no? Eso, yo puedo tener una opinión, pero hoy no estoy hablando de mí, quizás, ¿no? Estoy hablando de del mensaje de Narcóticos Anónimos. Que no entramos en controversias con ninguna otra organización. Claro, claro, claro. Pero para Narcóticos Anónimos, el alcohol, la marihuana, las pastillas sin receta, y bueno, y cualquier otro tipo de drogas que altere tu sano juicio, son drogas, ¿no? Sí. Y por eso nos ayudamos a mantenernos limpio de a 24 horas, adicto con adicto. O sea, de ayuda mutua. En la experiencia de ustedes, me imagino que hay gente de todas las edades, de todos los sectores sociales, hay de todo, ¿no? Claro, esto es muy interesante que lo sepan, porque como le decía, ¿no?, acá no hay membresía, no hay cuota de inscripción, no hay que pagar nada, no hay que tener nada. No hay que firmar ningún papel ni nada. Nada, solamente hay que tener el deseo de dejar de consumir. Ahí va. No importa si sos millonario, de dónde venís, si sos de otra clase social, no importa tu identidad sexual, tu religión, no importa. Acá lo que importa es que quieras parar de consumir. O sea, y si no tenés el deseo, podés venir también. A ver si te ayudan a encontrarlo. Claro, porque esto es una enfermedad, ¿no? Sí. Esto es una enfermedad que padece la sociedad y es de autodiagnóstico. Nadie le va a decir si las personas que asisten a las reuniones son adictos o no. Solamente esto lo puede decir la persona, si tiene el deseo de dejar de consumir, como lo decía antes. Claro, eso pasa, ¿no?, lo hablábamos con la gente de Alcohólicos Anónimos. Rápidamente, enseguida uno dice, ¿y yo seré adicto? Porque a mí me gusta mucho tomar. Bueno, eso lo define cada uno, le dan las herramientas para que lo defina. Exactamente, exactamente. Cada uno define o decide si quiere quedarse o quiere seguir como estaba, ¿no? Eso no lo definen las reuniones, lo que sí, que es un programa que funciona, ¿no? Claro. Mundialmente, porque está en 1953, como le decía, y funciona, porque sí funciona en todo el mundo. Uh-huh. Nuestros libros, nuestra literatura está traducida en más de 50 idiomas. Esto no es solo acá, ¿no? Claro. Es una organización mundial que funciona por tradiciones. Entonces lo que hacemos nosotros es difundir nuestro mensaje, no hacemos apología de nada y no hacemos, ¿cómo puedo decirle? No hacemos comercialización, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. O sea que cada adicto va y si quiere, tiene también el derecho de hacerlo, pone un dinero para que nosotros podamos abrir la reunión, pasar el mensaje, pagar el alquiler del local donde estamos. En muchos lugares estamos en locales, ejemplo, de iglesia. No quiere decir que tengamos un carácter religioso, ¿no? No. Simplemente que las iglesias, el alquiler es más económico y como son reuniones de una hora, dos horas, hora y media, es difícil que lugares te alquilen por esos tiempos, ¿no? Entonces, los lugares más económicos que hemos encontrado, o más accesibles, ¿no?, por diferentes motivos, son las iglesias. Pero también muy muy importante decir que no tenemos ningún carácter religioso, ¿no? No estamos afiliados a ninguna otra organización. O sea que la persona que, porque hay personas que también no asisten porque piensan que tenemos algo que ver con la institución, ¿no? Con la religión, y no. Somos un programa espiritual. Uh-huh. Nada más, trabajamos con nuestros valores espirituales. ¿Cómo hacen, no sé si se presenta ese tipo de situación, no me imagino en qué momento va el adicto a un grupo? ¿Será cuando no consumió? ¿Es cuando está con la abstinencia? Digo, para ver cómo se maneja, porque debe ser difícil también manejar situaciones, ¿no? No, es como la vida misma, ¿no? Cualquier persona que escuche el mensaje, ejemplo, como este espacio que ustedes nos están brindando, que nuevamente se lo vuelvo a agradecer, lo que puede llegar, ¿no?, a la reunión de muchas maneras, ¿no? Porque escuché el mensaje con una persona llegada, porque conoce a alguien que se ha podido mantener sin consumir en nuestras reuniones, porque consumió y no da más, porque no sabe si tiene un problema, y porque le dijo la familia, porque lo echaron de su hogar, de su casa, porque está perdiendo todo, o porque todavía no ha perdido nada. Pero es muy probable que pueda ir a ese camino. Pero como le decía, nosotros no entramos en controversia. Sí, que la persona recién llegada es la persona más importante en nuestras reuniones, porque solo podemos conservar lo que tenemos en la medida que lo compartimos. O sea, tenemos que compartir nuestra fe y nuestra esperanza, que se puede mantener una persona sin consumir drogas, un adicto. Digo una persona porque recuerden que no tenemos género. Muy bien. Muy bien. Y con el mensaje que, por lo que uno ve en la página, ustedes afirman, y creo que está comprobado eso, ¿no?, por lo mismo que decía, por la cantidad de años que hace que está usándose este método, que sí se puede salir de esa situación, porque a veces se presenta como una vez que caíste, no salís más, solo te queda empeorar, y no es así. Bueno, el mensaje de Narcóticos Anónimos es que un adicto puede parar de consumir 24 horas, lo hacemos por 24 horas. Y bueno, hay herramientas fundamentales dentro de las reuniones que son no al entorno, no a la primera de consumir una droga, ¿no? Porque si no consume esa droga no va a tener otra vez, no va a tener otra vez, sino va a haber otra vez. Llamar a una persona, tenemos directorios, y muchas herramientas para que la persona, herramientas personales, ¿no?, para que las personas no consuman de un día a la vez. Como le decía hace un ratito, ¿no?, nosotros nos mantenemos limpio por nosotros, de ayuda mutua. ¿Me entiende? Está claro. Ustedes, por este aniversario que están cumpliendo en este fin de semana, ¿van a hacer una actividad virtual? No, sí, también hay virtual, pero va a ser una actividad presencial. Este domingo 27 celebramos los 32 años de la primera reunión, o sea, de que Narcóticos Anónimos comenzó en Uruguay, como le decía, en la capilla de los padres dominicos. Sí. Y habrá una actividad libre y gratuita para compartir e informar en el centro de choferes, que la dirección es Avenida de las Instrucciones entre Millán y Valle de Ordóñez. Es cierto, precioso lugar. A partir de las 10 de la mañana. Cualquier persona que desee conocer el mensaje, y bueno, y va a haber muchas personas que son miembros también de la confraternidad que van a estar allí, pero pueden conocer yendo allí presencialmente cómo funcionamos, y no tienen que decir nada, ¿no? No es necesario nada, simplemente nada. Asistir. Ni decir nada. Si eso no es adicto. No nos interesa. Ahí está. Esto es de autodiagnóstico, por eso es libre, gratuito y confidencial. Muy bien, muy bien. Eso mañana entonces. Mañana a las 10 horas en la dirección Avenida de las Instrucciones entre Millán y Valle de Ordóñez. ¿Y se puede seguir por vía virtual? ¿Alguien que no esté cerca, que no pueda llegar? Vía virtual va a haber un enlace para compartir que en este momento no lo tengo, pero va a haber un enlace para compartir no va a ser de Uruguay, va a ser de Narcóticos Anónimos regional, pero se los puedo compartir en unos instantes. Es el que está en la página. Yo veo que hay un link, unirse a la reunión RAD, ¿es eso? Eso mismo. Bueno, es https://forozonalatino.com. Zonal latinoamericano. Latino, ahí está. Sí. Parece que en el link dijera solo forozonalatino.org/rad/. Igual si se fijan en la página, ahí lo copian. Exactamente. Recuerden que en muchos lugares, comercios, ómnibus, generalmente en los ómnibus pegamos unos stickers que tienen la línea de autoayuda, el 2902-3282 y el WhatsApp, pero a su vez si leen el QR entran automáticamente en la página www.na.org.ui y ahí pueden, arriba hay una barra que dice inicio, quiénes somos, eventos, reuniones, y al lado dice reuniones virtuales. Ahí está, donde dice reuniones, son las reuniones presenciales. La dirección por ciudad, por departamento, horario, día. También si se entregan certificado de asistencia, porque muchas veces la justicia, su pareja, quien sea, envía a la persona que tiene problemas con drogas, ¿no? Sí. A las reuniones y entregamos certificado de asistencia, ¿no? Pero recuerden que no hacemos seguimiento, solamente un certificado que la persona asistió a la reunión. Cuando decimos droga, decimos todas las drogas, ¿no? En realidad, todo lo que como le dije, ¿no? Cualquier droga que altere nuestro sano juicio. Ahí está. ¿No? La marihuana y el alcohol es una droga, cualquier otra droga también usada como tal. Y las pastillas no sin receta también son drogas para Narcóticos Anónimos. Muy bien. Acá una oyente, Rosy, sí, que es del buceo, dice: buenos días, estoy escuchando al muchacho que está hablando de Narcóticos Anónimos. Él dice que las personas que consumen pastillas o medicamentos sin receta médica también son adictos. Pienso que hay muchos médicos que dan medicamentos de pastillas antidepresivas, ansiolíticos, antidepresivas, sin tener conciencia de que enferman y hacen dependiente de estos fármacos a sus pacientes. Para mí, esas personas también son o somos adictos, dice ella. No sé en este caso cuál es la respuesta. No, como decía antes, ¿no? Esto, yo soy un miembro de Narcóticos Anónimos que está pasando un mensaje. Y nosotros no entramos en controversias con otras instituciones, ¿no? Hay médicos que pueden hacer lo que a ellos les parezca. Sí, para Narcóticos Anónimos, una persona que consume o toma pastillas sin receta, o sea que lo hace por su cuenta, sí, puede o es droga. Pero sí, no sí podemos entrar en si exactamente está bien o está mal, no sé si me entiendes. Sí, sí. Que altera el comportamiento, decías vos, ¿no? El si comportamiento, el sano juicio, que no estás en tus cabales. Ahí está. Esa es la definición, me parece más clara. Bueno, para nosotros fue un gusto haberte recibido. Por supuesto que nos gustaría estar más en contacto, que ustedes nos manden, bueno, actividades que hacen, materiales que editan. Sabemos que tienen literatura también, pero me parece que es gran herramienta de ayuda esta. Sí, no, primero que nada, muchas gracias a ustedes por brindarnos el espacio nuevamente, ¿no? Porque está bueno que la gente pueda encontrar una reunión que tiene problemas, que crea que tenga problemas con drogas o no, encontrar una reunión y capaz que, como decimos en nuestras reuniones, puede ser el mejor día de su vida. Seguro. Y que somos un recurso válido para la sociedad, ¿no? Que somos libres, gratuitos, ¿no? Confidencial, que no tenemos carácter profesional, que no hacemos seguimiento, sí que nos mantenemos libres de drogas de un día a la vez. Muy bien, muy bien. Así bueno, de claro. Y mañana a las 10 de la mañana, en protección de choferes, allá en Instrucciones, entre Propios y Millán, que es un lugar muy conocido, están invitados también para participar. Están invitados. También le quería comentar que aquí me quedó en el, sí, un poco en el tintero, que hay reuniones abiertas. Reuniones abiertas quiere decir que no son solo para adictos, ¿no? Ajá. Sino para personas familiares de adictos, personas que se quieran informar. Lo que sí van a las personas, van a las reuniones y no comparten ellos, ¿no? Comparten las personas adictas. Claro. Pero por lo menos se pueden informar. Y también las hay virtuales, ¿no? En nuestra página explica eso también, que es muy importante porque muchas veces pensamos que piensan que Narcóticos Anónimos es igual a una clínica y no tenemos nada que ver con eso, ¿no? Esto es libre, gratuito y confidencial, como lo he dicho, y es un programa universal, o sea que cualquier persona puede entrar a una reunión. Cualquier persona, no importa el género, la edad, la identidad sexual, tampoco la religión, ¿no? El dinero, no importa nada, simplemente que quiera hacer con su problema. Eso es lo único que interesa. Muy bien, muy bien. Gracias nuevamente por este espacio que nos diste toda esta información. Y nos reencontramos seguramente. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego.